Haciane, ¿qué? Me gusta cuando flota, me baila, me baila. Cuando coronamos y gastamos plata, la plata. Dime qué tú quieres hacer conmigo. Dímelo, dímelo más. La movida, le róbatela. Me gusta cuando te la robas, te voy a comerte toda, la quiero decora. Me gusta cuando se lo devora y satura, me quiso pato, pero ahora la plata llega sin demora. Yo que ni le importa lo material, y eso me enamora. Por eso la hice mi señora. La rescato cualquier hora, de que la toque la pata se perfora. Cuando se bebe la se pica chora, y la premio cuando toma sola. Me gusta cuando flota, me baila, me baila. Cuando coronamos y gastamos plata, la plata. Dime qué tú quieres hacer conmigo. Dímelo, dímelo más. La movida, le róbatela. Dígame y te viene. Billetes de 20 y 10, tengo 100. Se trepo y no porque le conviene. Es por el corte que llevo en el ADN. Lady, conmigo todo viene. Tú sí, sí sale su M. Te rescato a la PM. Lo hacemos hasta la M. Quiere que de amor y leche la llene. Tengo lo que estos giles no tienen. Pa' verte te tiro unos DM. Quiero que pa'l mismo lo conmigo reme. Soy el que te cumple los deseos. Me encantaba cuando contigo me tuseo. Te llevo pa'l estudio y pa' los pariseos. Me segundea y yo la segundeo. Quedo loco cuando en la cama retoa. Le llamo codeína a la soda. Me gusta cuando flota, me baila, me baila. Cuando coronamos y gastamos plata, la plata. Dime que tú quieres.